Vamos a escuchar su palabra de Juan Carlos Mijangos. Buenas tardes. Este es un retrato hablado de una semilla sembrada en la roca. Compas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, gracias por el reto al que nos vienen convocando desde hace tantos y diversos calendarios. Les agradezco también a nombre de mis compañeros y compañeras de lucha en el estado de Yucatán la invitación disfrazada de reto o el reto disfrazado de invitación a este semillero. Vine a levantar el guante, no porque crea que saldré ileso gracias a mis habilidades como duelista, sino porque incluso saliendo herido, tras la segura verificación de la insuficiencia e inexactitud de mis pensamientos, me iré con el alma consolada por la esperanza de que nuestras semillas compartidas se esparzan. Por esto último, doy también las gracias a los y las compas de la Sexta y del Congreso Nacional Indígena, y de las organizaciones que compartieron antes de mí, y a todas las y los compas que escuchan y que posteriormente han de ver a su vez de compartir y sembrar las semillas en otros lugares del mundo. No creo que de mi palabra o pensamiento individual pueda salir algo enteramente nuevo, algo que nadie haya dicho, algo que desbroce el camino teórico o práctico de lo que hemos de hacer todos, algunos, o nada más nosotros allá en Yucatán, con el pueblito y la universidad donde trabajamos. Pero el pensamiento y práctica de lucha de nuestras compas allá en Yucatán sí han fructificado algunas ideas y prácticas cuyo proceso de conceptualización, comunicación y resultados prácticos, positivos o negativos, vengo a poner en el semillero. Estoy seguro que no le va a servir todo a todos. A algunas personas quizá no les sirva de nada ahora, pero quizá en un futuro, cuando las cosas se transformen o ustedes decidan probar otras alternativas, quizás sea provechoso guardar esas ideas. También espero que, si tenemos suerte, podremos encontrarnos aquellos que tenemos problemas similares y entonces podemos empezar a conocernos y podemos pensar si lo que nos ha pasado y hemos reflexionado de lucha puede ayudarnos mutuamente. Esto que digo ahora no lo escribí solo, sino con la ayuda de varias personas. Algunas saben que lo hice así porque les dije, otras no saben porque no tuve tiempo o no supe o no pude decirles que iba a tomar sus ideas y lo que observé que hacen en el proceso de hacer o observar nuestra lucha. A todas esas personas les agradezco. Una de las personas a las que sí le pregunté abiertamente me escribió: compa, ¿sabe? Mirando el programa del seminario, me parece muy importante que usted inicie su participación posicionándose desde quién es y desde donde mira, desde el dolor de su gente antigua y actual. Dice usted que no representa a nadie más que a sí mismo, pero la mera verdad, eso de representar a quien usted es también representar a quien antes usted ha sido, porque citando a la esposa de un obrero huelguista, es su historia, pero es la historia de todos y de todas. La de su tía fallecida a los 16 años con dos críos, la de su bisabuela digna, la de su abuela comunista, la de su abuelo capitalista, la de su madre adolorida y desesperanzada, la de su padre buscador de cariño, la de su hermano burócrata, la de su hermano tornero. Voy a seguir el consejo de la compa, pero lo haré rápido porque ustedes vinieron a escuchar cosas más importantes que una autobiografía. Mi nombre es Juan Carlos Mijangos, no, soy bisnieto, nieto e hijo de mayas. Mis cuatro abuelos hablaron en el idioma originario de la península de Yucatán, pero la discriminación arrebató a mis padres el derecho de hablar en ese idioma. Yo empecé a aprenderlo a los 18 años en la Universidad Autónoma de Yucatán. Antes de mí, nadie en mi familia había hecho estudios universitarios y nadie hasta ahora pudo concluir estudios de posgrado. Como mis abuelos, mis padres creyeron que si estudiábamos en la escuela, si asistíamos a la universidad, seríamos alguien en la vida. tarde me di cuenta que pensábamos eso porque éramos discriminados. Me percaté de ello casi al mismo tiempo en que me di cuenta que tener un título universitario no me hacía más inteligente o mejor persona, pero sí me daba la oportunidad de tener un empleo decentemente pagado. Me abría puertas, algunas hermosas y otras terribles, que para todas las generaciones previas de mi familia estuvieron cerradas. Más tarde pude leer en mi propia vida cómo la escolarización reproduce el sistema de clases y de castas de la sociedad en la que vivimos, y como muchos de ustedes, empecé a hacer críticas amargas de esa institución. Contradicciones extrañas de la vida, empecé de nuevo a ser indígena en el seno de una de las instituciones que han servido para hacernos desaparecer. Tal vez, solo tal vez, esa combinación de cosas le permitió reconocer despropósitos como el tener una bisabuela feminista. Ella nunca lo supo, que era feminista. Que a los 13 años fue obligada a casarse con un hombre de 30 al que le preparó y sirvió la comida, el abuelo plantó la ropa, pero al que nunca le habló. A pesar de las amarguras de su vida, Felipa, mi bisabuela, nunca dejó de ser amorosa con sus hijas, quienes se casaron con los hombres que ellas eligieron. ¿O es que otro despropósito? Mi abuela fundó junto con otros compañeros el Partido Comunista en su etapa clandestina en el estado de Yucatán. La hermana de mi padre terminó siendo militar y miembro del Estado Mayor de uno de los presidentes de México. Nadie sabe para quién trabaja ni qué sorpresa da esa vida y su extraño rodar. Hasta aquí el apretado resumen de una biografía que no debiera importar para los propósitos de la lucha que contaré, pero que sin embargo, de alguna manera, le explican un poco. En primer lugar, explicaré cómo se generaron los conceptos de nuestra práctica de lucha. Los mayas de la península de Yucatán decimos cuando alguien está preocupado, enfermo del alma, triste o angustiado, que solo está pensando, chentúcul. Para nosotros, como para nuestros compas zapatistas que también son mayas, el pensamiento solo, sin acción, sin práctica, sin reflexión sobre lo hecho o lo que está por hacerse, puede ser signo de enfermedad. Por eso decimos que no es bueno solo estar pensando. También debemos trabajar para distinguir el pensamiento que cura del pensamiento que enferma. Debemos probar los pensamientos en nuestros trabajos y pensar en lo que trabajamos. Por eso, compas del FTLN, compas de la Sexta, compas del CNI, compas que no son de ninguna de estas organizaciones, pero que de todas formas se sintieron convocados, hoy vengo a compartir con ustedes aquellas cosas en las que hemos visto o vivido problemas o esperanzas, y las lecciones que de ellas hemos obtenido. Les compartiré algunas de las formas en las que hemos enfrentado esos problemas y cómo enfrentamos con trabajo y esperanza algunas de las contradicciones nuestras de cada día. Hay una nota en la convocatoria que tomamos muy en cuenta. Apuntamos que nos dijeron que acá nuestro currículum académico no iba a abultarse, que no nos íbamos a hacer famosos y prestigiados. Nosotros nos fijamos en eso porque creemos que, en efecto, el pensamiento crítico no es ni debe ser monopolio de los escolarizados con currículum grande. El pensamiento crítico debe ser capaz de incorporar el buen sentido y la sabiduría y la buena práctica de nuestros compañeros y compañeras campesinos, albañiles, electricistas, plomeros, trabajadoras domésticas, obreros de maquiladora, choferes, estudiantes y de muchos otros y otras. Seguramente ustedes, seguramente nuestros compañeros zapatistas, dan lo anterior por supuesto, pero a nosotros nos gusta enfatizarlo porque vemos que muchas veces usamos más la palabra los muy escolarizados y poco los menos o no escolarizados. Algunos compañeros, pero sobre todo compañeras que me han precedido, explicaron muy bien cómo sucede que las mejores ideas para ganar la libertad vienen de aquellas personas que más sufren. Piensen en mi bisabuela Felipe. Me parece que en relación con la lucha en la que participo, que es pequeña y modesta, es así pequeña y modesta, no como los compañeros, una de mis tareas ha sido poner en conceptos nuestros logros y fracasos. En algún tiempo pasado y en algún presente de los que añoran ese pasado discriminador al interior de la izquierda, lo que acabo de decir hubiera sido o sería interpretado como una postura antiintelectual. Supongo que las personas que sostuvieran eso no se estarían percatando del hecho de que al decirnos antiintelectuales, ellos dejan de reconocer que campesinos, albañiles, electricistas, obreros, trabajadoras y trabajadores domésticos o de cualquier otra índole son, sin lugar a dudas, intelectuales. Si me guío por lo visto y escuchado en esos días, debo creer que la mayor parte de nosotros estará de acuerdo con esta idea, aunque desde luego la puesta en práctica de la misma sea más difícil. Esto puede ser así porque aunque se asuma el discurso de la inclusión de la palabra, el pensamiento y la experiencia en la práctica de nuestros compas no escolarizados o poco escolarizados, una vez hecho tal reconocimiento, se pasa al análisis teórico, histórico o coyuntural, y el lenguaje que se emplea no permite que los compañeros no escolarizados entiendan. Pero no nos creamos mucho. Lo mismo pasa en el caso de quienes hemos sido muy escolarizados, pues no entendemos a cabalidad los conceptos e ideas de los compañeros y compañeras no escolarizados y que además forman parte de un entorno y práctica cultural diferente del nuestro. Estos problemas culturales suelen generar problemas de comunicación y dado que la lucha por transformar para bien es también un proceso de educación, de comprensión del otro, de evaluación de su cultura, de reevaluación de la propia cultura y de reaprendizaje mutuo, entonces el ejercicio se complejiza y requiere de algunos ingredientes que son insuficientes, pero necesarios. Buena voluntad, paciencia, capacidad para ponerse en el lugar del otro, capacidad para reevaluar nuestras propias claves culturales y valor para cambiar. Debo decir que en eso los compañeros y compañeras zapatistas son magistrales. A veces me quedo pensando que hubiera sido de mí o de muchos de nosotros en la escuelita zapatista si nuestros profesores y profesoras hubieran reído porque ni agarrar el machete podemos, ni moler el maíz sabemos, ni caminar bien en la mil patinamos. Pero no, ellos no nos burlan, nos cuidan, nos enseñan. Creo que los que somos escolarizados no debemos estar tristes por escuchar esas cosas. Mis compas más cercanos aquí en Yucatán y acá, he escuchado que también en otros lados, hemos encontrado que debemos pensar esas cosas otra vez y hacer mejor nuestros trabajos, que son necesarios en la lucha contra el capitalismo, el mal sistema. Por ejemplo, en la lucha de los compas contra Monsanto en la península de Yucatán, los abogados y otras personas escolarizadas y académicas jugaron y juegan un papel importante, indispensable, para presentar las demandas de los compas campesinos y agricultores. Allá van ganando en esa parte de la lucha de los compas, aunque los del mal gobierno y los capitalistas estén haciendo trampa, y no en caso de la prohibición que los jueces hicieron de que se siembre semilla transgénica. También ganaron su lucha quienes se opusieron a la entrada del lago Mar, empresa capitalista china. Pero hay derrotas en otros lugares de la península de Yucatán, como Holbox, donde encarcelaron a varios hermanos que luchan por evitar el despojo que se quiere cometer en su isla. A los compas de Ulá les arrasaron su pueblo con bulldozer. A ellos, como a muchos otros a lo ancho y largo del mundo, bien les hubiera venido contar con el apoyo de compas altamente escolarizados y profunda y sinceramente comprometidos. Sí, a ellos y a muchos otros compas nos hace falta abogados, biólogos, comunicólogos, antropólogos, historiadores, químicos, ingenieros, médicos, economistas, administradores, para entender algunos puntos finos de cómo el capitalismo engaña, burla, trampea, maltrata, quita, envenena, desnutre, enferma. Si mejor conociéramos esas cosas, si pudiéramos interpretar mejor los muchos modos del engaño capitalista y su lenguaje, más buena sería nuestra lucha para vencer el mal sistema en cada uno de nuestros lugares. Sin embargo, las universidades públicas y privadas cada vez más se alejan de formar ese tipo de profesionales. Nosotros vemos que el capitalismo es una de las tormentas, hasta ahora la más breve pero la más violenta, del diluvio universal que inició con la invención por parte de los humanos de formas de organización social, política y cultural llamadas estados, corporaciones o cualquier otro nombre que dé rostro al mal. Si vemos desde esta perspectiva la acción de resistencia de la tormenta, creemos que no debiéramos perder de vista que estamos en medio del diluvio universal, es decir, el sufrimiento que todas las formas de Estado y todas las formas de organización social basadas en la inequidad, la explotación y la injusticia han causado y causarán. Y nuestra preparación y acción debiera, por lo tanto, orientarse hacia la desaparición de todas las formas de organización social, política y política basadas en la inequidad, la injusticia, la explotación, incluso la generada por nosotros mismos. Pero para saber qué hacer, tenemos que ver a quienes a lo largo de la historia antigua, no tan antigua, y la que ahora hacemos, han opuesto resistencia a las diferentes formas de organización inequitativa, injusta, explotadora. ¿Y qué les pasó? ¿Qué resultados obtuvieron? Ese es un problema grande que nosotros allá en nuestro pueblito no podemos resolver. No tenemos los recursos ni el saber necesario para hacer la memoria de todos los que han luchado contra esas malas formas de organización humana a través de la historia. Nuestra estrategia de lucha ha sido entonces tratar de entender lo que otros han hecho y teorizado en otras luchas y que se ha compendiado. Tratamos de articular las ideas que pensamos que son compatibles con el avance de nuestra lucha, socializarlas con nuestros compañeros, poner en práctica los productos de la articulación, evaluar y corregir. Eso que suena lineal y esquemático es un proceso muy complejo para todos y cada uno de los que participamos. Acaso por eso uno de los problemas más difíciles es la creación de teoría, pero hay otro problema peor. Abandonar toda la teoría o los aspectos de la misma que demuestran que hay cosas que no funcionan. Esto es duro porque nos esforzamos mucho por lograr lo poco que hacemos y nos duele desprendernos de tanto esfuerzo, y por eso a menudo optamos por no mirar que no está dando fruto nuestro trabajo y o lo dejamos o permitimos que todo continúe sin cambio. Otra dificultad es la desesperación, es decir, no dejar madurar suficientemente las cosas antes de evaluarlas y cambiar antes de tener evidencia suficiente para decidir. Si hubiera quedado una imagen para ilustrar nuestro trabajo, creo que estaría muy asociada con una característica del pueblo maya yucateco: su capacidad para mirar a lo alto y leer los signos del tiempo, su capacidad para asociar lo anterior con los pequeños y grandes cambios en la tierra, su capacidad para establecer relaciones entre lo que en otras culturas suele dividirse en categorías discretas, excluyentes, y que para nosotros es uno diferenciado o la diferencia unida. Aquí quisiera no causar la impresión de que lo anterior equivale al concepto de armonía. El uno diferenciado o el diferente unido puede estar unido en una pelea a veces a muerte. Es el caso del capitalismo. Nosotros creemos que sí podemos ver y pensar más claro sobre lo que tenemos cerca de nosotros. Lo que hacemos es en nuestra lucha cotidiana. Una paradoja es que para ver mejor lo que hacemos y hacer mejor lo que vemos que está mal, es que nos sirven ejemplos de cerca y de lejos de nuestra comunidad. Lo que encontramos siguiendo esa manera de ver y pensar es que mediante todas las formas de organización injustas, inequitativas, explotadoras, los que son arriba y se creen y engañan a otros para hacerlos creer que son fuertes, se apropian de la tierra y los recursos de las comunidades como en el Gulag, Campeche, como en Xolpoch, Quintana Roo. Le quitan sus poderes creativos a las comunidades como cuando nos tratan de vender o hasta nos regalan el maíz híbrido para cambiar el que nuestros pueblos han creado en una historia de siglos. Pero allá en la península, los pocos luchan mediante la feria de semillas nativas. También vemos cómo los de arriba asumen como de su propiedad y exclusiva competencia cosas visibles, como el agua, que ahora está en peligro con la creación de una reserva metropolitana alrededor de la ciudad de Mérida y la nueva ley de aguas. También el capitalismo nos quita cosas que no son materiales o se hacen invisibles, como la dignidad de hablar y amar nuestros idiomas originarios, cosa que a menudo pasa y ha pasado con el pueblo maya yucateco, ya les conté de mi propia familia. Otro ejemplo de la burla y el engaño que allá vemos, cuando en el alcohol, drogas, regalos, envenenados, campañas políticas de los partidos y otras organizaciones del mal sistema le quitan a los miembros de las comunidades las ganas de seguir siendo comunidad. Nosotros vemos que el Estado y otras organizaciones injustas, inequitativas y explotadoras se oponen a la comunidad como forma de organización social, política y cultural, también económica. Eso me faltó. De hecho, algunos compas nos hemos juntado y hemos pensado que eso del individuo es un invento de la modernidad capitalista, la que de por sí se llama así y la que se llamó o a veces se llama a sí misma socialista. Dejar que nos traten como individuos permite que pase como cuando un animal cazador separa a un animal cazado de su grupo de manera que ya no tenga protección y sea más fácil matarlo. Por eso creemos que las y los compas que mejor luchan y ganan, al menos parcialmente, batallas contra los malos sistemas, son aquellos y aquellas que tienen su comunidad, en comunidad producen, en comunidad comparten, en comunidad piensan, en comunidad se defienden y no quieren ser parte o sujetos de ninguna organización injusta, inequitativa y explotadora. Quieren ser comunidad y por eso y con eso luchan. Me voy a detener un poco para aclarar algo que nosotros pensamos y que a lo mejor no se explica bien si no agregamos algunas palabras. Decimos que una comunidad es un grupo de personas, ya sea rural o urbano, que son compañeras y por eso trabajan para que no haya ni inequidad, ni injusticia, ni explotación, y si hay equidad, justicia, democracia y libertad. De esa manera, una familia donde se viven esas condiciones es una comunidad. Una organización productiva donde se cumplen esas condiciones es una comunidad. Una organización política donde esas condiciones se vivan es una comunidad. Una organización educativa o cultural donde se cumplen esas condiciones es una comunidad. Pero esas familias, esas organizaciones, esos grupos de personas, si no cumplen con la condición de tratarse y tratar a otros con equidad, justicia y respeto a su libertad, pueden dejar de ser comunidad. Entonces se descomponen y ya no sirven bien o de plano ya no sirven para la lucha contra el mal sistema. Pero no toda organización puede ser una comunidad. Nosotros creemos que un Estado, por definición de por sí, no puede ser comunidad porque se basa sobre el principio de que unos tienen el poder y lo ejercen sobre otros. Unos tienen más que otros. Una empresa capitalista no puede ser comunidad por las mismas razones. También pensamos que un ejército no puede ser comunidad, pero al llegar a ese punto nos confundimos porque vemos al EZLN y vimos que sí es comunidad y además es una comunidad que inspira a otras comunidades. Lo anterior significa que debemos seguir pensando hasta que se aclare la idea de comunidad. De todas maneras, hasta que encontremos una mejor explicación de comunidad, seguiremos usando esta en la que ya avanzamos. Nosotros decimos que allá en Yucatán nuestra herramienta de organización es la educación. Si no nos educamos para luchar y si no luchamos educando, enfrentaremos mucho más de la muerte, la violencia, el engaño, el despojo, la discriminación que nos impone el mal sistema. Sabemos que esta perspectiva que necesariamente se orienta hacia buscar la paz ha sido muy cuestionada por la izquierda, que dice que el único camino es la lucha armada. Ya antes nos juntábamos y esos hermanos y hermanas decían que si no era por medio de las armas, el mal gobierno no iba a cambiar nada, que había que tomar las armas. Pero veíamos que ellos no tomaban las armas, nada más nos decían que nosotros lo hiciéramos. Hasta la fecha vemos a algunos escribiendo esas cosas en Facebook. Para los que no conocen la península de Yucatán, les diré que no es como acá. Allá todo es plano, no hay montañas donde esconderse o donde poner emboscadas. Claro, todos los compañeros que dicen que solamente la lucha armada sirve, también hablan de que en otros lugares han hecho guerrilla urbana y que hubo guerra de casas en Yucatán. Nosotros les hemos dado nuestras razones. No creemos que se puede. No tenemos armas ni sabemos cómo buscarlas. Y además tenemos miedo de que nos lastimen y nos maten, como vemos que hacen los sicarios, los policías y el ejército, ¿sí? Incluso en Yucatán, que dicen los malos gobiernos y los medios de paga, que es muy tranquilo, aunque no es cierto. Finalmente tenemos un miedo mayor, miedo de lastimar o matar a alguien, y peor, convertirnos en seres tan crueles y malvados y sanguinarios como ellos. Quizás alguien pensará que se trata de ideas muy generales, pero se basan en experiencias muy concretas. Quizá alguien pensará que se trata de ideas muy generales, pero se basan en experiencias muy concretas y cercanas. Por ejemplo, hace algunos años en una colonia de Mérida que se llama Chichí Suárez, los narcos le cortaron la cabeza a 12 personas y dejaron los cadáveres en una casa abandonada. Uno de los decapitados fue mi compañero de banca en la escuela primaria. Los conceptos sobre los orígenes y causas de la violencia que se dijeron acá el día de ayer nos han servido para confirmar que en efecto el capitalismo es generador de violencia y tiene esto su origen en formas de aturdimiento masivo mediante el alcohol, la mala alimentación, las drogas, el abandono y la falta de cuidado. También hemos descubierto que algunos y algunas, de buena o mala fe, solamente ellos lo saben, dicen que si no buscamos vías violentas, entonces tenemos que usar vías que llaman electorales. Nosotros pensamos que los que las dos son trampas para hacernos caer otra vez en el hueco del Estado o de cualquier otro tipo de organización de la política, la economía y la sociedad, allá donde solo nos quitan el fruto de nuestro trabajo, nos quitan la autoridad colectivamente construida de nuestras comunidades y también nuestras identidades, nuestras lenguas, nuestros saberes, nuestras almas, nuestros territorios, nuestros recursos. Lo hacen para que así ya no tengamos con qué defendernos y ya no tengamos ánimo ni esperanza de hacerlo. En Yucatán han gobernado el Estado y los municipios diferentes partidos, el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, hasta candidatos independientes, pero nada cambia. Entre mis compas de lucha no votamos. Algunos ni llaman a votar, ni llaman a no votar, como los zapatistas. Pero yo sí llamo a no votar. Lo he hecho mediante Facebook también. Nos respetamos y no hay problema entre nosotros por eso. Pero yo les digo que si votamos, participamos del proceso por medio del cual los partidos que luego se hacen malos gobiernos pueden decir que son legales y que la gente votó y con eso expresó que las elecciones sí valen y sí son buenas y por eso ellos tienen el derecho legal de hacer lo que quieran. Voy a seguir tratando de convencerlos, pero mientras eso ocurre, lo más importante sigue siendo la organización. En nuestros trabajos hemos visto que eso, la educación, es buena herramienta para organizarnos en la lucha. La educación en la lucha nos ayuda a construir libertad, justicia, democracia y paz para vencer el mal sistema al que aquí se ha nombrado como Hidra. Lo que les voy a presentar a continuación fue el resultado de un primer intento de lucha, de luchar mediante la educación popular. En ese intento tuvimos aciertos y errores. El intento duró entre 1994 y 2006. Doy esos años porque empezamos los trabajos en junio de 1994, inspirados por la lucha del EZLN. En 2006, el trabajo en la comunidad donde hicimos ese intento no terminó. De hecho, sigue hasta la fecha, aunque yo ya no participo. Pero en ese año se publicó un libro titulado Educación Popular y Desarrollo Comunitario Sustentable, una experiencia con los mayas de Yucatán, que escribió en el año 2002, pero el proceso editorial fue muy lento y salió un poco después del inicio de la otra campaña. Leeré las reflexiones finales que escribí en ese libro, con el cual ya no estoy de acuerdo en algunas cosas que me di cuenta, de las que me di cuenta lenta y penosamente. Fueron errores teóricos y estratégicos muy serios. Apuntaré esos errores como glosa al texto original que he conservado en el mismo lenguaje de aquel que un día fui. Para México, el desarrollo solo será sustentable, decía el libro, fuera de los marcos del neoliberalismo como estrategia económica y civilizatoria. Eso que dije ahí fue un error teórico fundamental de mi análisis. Para el tiempo que escribí ese libro, ya había leído el trabajo de Gustavo Esteva, El debate sobre el desarrollo, pero no comprendí las profundas implicaciones del concepto de desarrollo y su inextricable e inseparable vínculo con la teoría y práctica del capitalismo. Lo cual quiere decir que, además de tomar el lenguaje del dominador, quise convertirlo en herramienta de liberación. El concepto de desarrollo era ya y sigue siendo una herramienta inadecuada de análisis, porque los fines del desarrollo están dentro del desorden rapaz y depredador del capitalismo, no contra él. El error fue todavía más grave, porque yo tenía evidencia de que en la agenda de vida de mis compañeros y compañeras mayas, los de mi generación, los de mi edad, ellos concebían en forma diferente los objetivos a lograr. Ellos hablaban de vivir tranquilos, no de desarrollo. Sigo con el libro viejo. Todo intento de continuar por la senda recorrida y propuesta como futuro para México por los tecnócratas y apologistas de dicha doctrina seguirá cosechando los frutos de una política que incrementa los índices de desigualdad socioeconómica y la sobreexplotación del entorno y los recursos naturales. De continuar en dicha tendencia, se verán incrementadas las penurias de las clases trabajadoras a niveles aún mayores que los actuales, que ya se han descrito en sus rasgos más dolorosos. Aquí quiero explicar que solo el principio del sexenio de Fox, cuando escribí esto. Calderón había iniciado su guerra contra el narcotráfico en México. Sin embargo, Colombia ya había sido empleada como laboratorio de pruebas para el uso de la guerra contra el narcotráfico como elemento del capitalismo criminal contra la población. No me quedé corto, me quedé cortísimo en la previsión de lo que venía. Este es el marco socioeconómico, político e histórico en el que la propuesta de educación popular y en particular de inserción intercultural profunda, así se llama, del libro, así se llama el método que había inventado para participar con los compañeros. ¿Sí? Esto fue lo último que me atreví a criticar, a quitar, pues, a reconocer que estaba mal hecho. Era la idea de que me prendí, pues, para resistir el vendaval. No basta insertarse profundamente en la vida y la cultura de lucha de nuestros compañeros no escolarizados de otra cultura, de otra etnia, de otro género. El Estado, el capitalismo, es capaz de insertarse en profundidad y seguir destruyendo a los humanos de la madre tierra. Hoy nuestra forma de luchar, educarnos y de educar luchando, creo que debería llamarse inserción comunitaria en la lucha. Y aquí haciéndolo todavía estamos pensando qué se hace y cómo se hace esto de la inserción comunitaria en la lucha. Decía que en el marco de este marco socioeconómico, político e histórico en el que la propuesta de educación popular y en particular la de inserción intercultural profunda se expresan, por lo cual la deben atender constantemente en su agenda de análisis y desarrollo de la coyuntura a fin de que no desfasarse y anquilosarse en su vigencia y posibilidades concretas de aplicación, así como estamos haciendo ahora. En el caso de la península yucateca queda de manifiesto en forma por demás patente el papel de los mayas como sujetos de crucial importancia cultural a tomar en consideración. Este planteamiento no se restringe al área peninsular y puede considerarse válido para todo el país. Si México desea mantenerse vigente como proyecto nacional, deberá contar con el concurso de sus hijos e hijas primogénitos, los habitantes primeros de esas tierras, los pueblos indígenas, con sus culturas ancestrales, que han sido capaces de resistir la rapacidad del coloniaje, del neocoloniaje y ahora del neoliberalismo. El día de hoy conservaría casi todo igual respecto a esta afirmación, pero habría un cambio fundamental. Hablaría de nosotros, no de ellos. Es en este contexto específico en el que la experiencia de estudio demuestra que la educación popular es una herramienta útil para el intento de lograr el desarrollo sustentable en contra del proyecto neoliberal, generando procesos de organización a la vez que palia los efectos destructivos del capitalismo. Esta herramienta debe ser usada crítica y creativamente, sirviendo como tal a la construcción de puentes culturales entre las diversas fuerzas progresistas de la sociedad civil mexicana. Hoy matizaría esta afirmación. La sociedad civil y las llamadas fuerzas progresistas también han dado muestras de ser con frecuencia agentes del proyecto capitalista neoliberal y de atentar contra la autonomía, la justicia, la libertad y la democracia. El ejemplo que antes describió su comandante insurgente Moisés de cómo las organizaciones de la sociedad civil desviaban recursos de los proyectos que gestionaban a nombre de los y las zapatistas no es un caso aislado, también pasaba en Yucatán. A veces sigue pasando. En el libro describo que, por la misma razón, dejé la ONG en la que participaba y me integré al grupo de base de compañeros mayas. Para ello se hace necesaria la correcta interpretación de los códigos culturales de los actores que intervienen en los procesos de desarrollo. A partir de esa comprensión se deben generar los análisis y prácticas que conduzcan, por un lado, a enfrentar con eficacia los impactos que tiene la propuesta neoliberal, a la vez que se genera la fuerza social y política que desde una perspectiva cultural influyente sea capaz de incorporar los diversos tipos de conocimientos y perspectivas. Con esto, se podrán abrir espacios a nuevas y viables alternativas de desarrollo. La idea no es mala, la veo ahora, no me parece mala, pero el concepto de desarrollo desdibujó la agenda y los códigos culturales que mis compañeros ya habían compartido y que no pude ver por no haber comprendido que el concepto de desarrollo no es un asunto semántico, o sea, no es nada más una palabra, sino es crucial para definir hacia dónde vamos. Y no me di cuenta. Lo anterior supone una praxis renovada por parte de los agentes externos, derivando hacia lo que se puede denominar una participación militante desde la inserción intercultural profunda. Notarán que hasta ese momento yo no me autoscribía maya. Sería muy largo explicar por qué, tal vez lo veré más adelante. Por ahora basta decir que la discriminación acumulada por generaciones causa dolor y miedo, y que eso es difícil de vencer, pero es posible. Lo mismo aplica por el lado de los hombres y mujeres mayas, quienes han de participar desde la toma de decisiones en la solución de sus problemas concretos. Deberán ser diseñadores de un nuevo proyecto de nación democrática, libre y justa, que los incluya a todos en condición de iguales en derechos, pero reconocidos diferentes en cultura y valorados precisamente por esa diversidad. Me parece que por ese año, en el 2002, no me acuerdo bien, todavía no se había forjado la expresión "somos iguales porque somos diferentes", pero creo que nuestras afinidades en la lucha nos hacían recuperar los mismos elementos. Este proyecto que se construye desde ahora y es la garantía de poder constituir desde abajo un poder en el cual quien mande lo haga obedeciendo el interés de la mayoría, respetando la cultura de todos y cada uno y preservando el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. En función de la práctica futura, tal visión implica, desde luego, una serie de consecuencias concretas. En principio, la necesidad de sostener la inserción del agente externo en la vida comunitaria, manteniendo una perspectiva de largo plazo en los procesos de vinculación comunitaria y una actitud que lo definan más como coaprendiz en los procesos de desarrollo comunitario que como vanguardia protagónica de los mismos. No pude hacerlo. Ahora no sé si eso fue bueno o fue malo para la lucha, pero puedo decir que al principio fue agridulce y después amargo y doloroso. Se reunieron un conjunto de factores para que yo me fuera de esa comunidad, factores psicológicos, culturales, personales, que lamento no poder explicar acá por pudor. Espero que les baste con que diga que hoy tengo una idea mucho más clara de cómo lo personal y más íntimo afecta la lucha y por lo tanto es indispensable cuidarse el corazón y cuidárselo a nuestros compas sin gritos, sin ofensas, aunque sean bien intencionadas, hacerlo de manera hermana. Tal puesto de vanguardia debe estar en manos de los hombres y mujeres de la comunidad, la cual en situaciones específicas puede otorgarla a los agentes no nativos cuando la tarea cumplida así lo requiera. De donde se desprende que la actuación horizontal estará garantizada por el cuidado ético de la eficacia para los fines colectivos colectivamente acordados y definidos dentro de los criterios de respeto a la dignidad humana y de la diversidad cultural y sociológica, lucha contra toda forma de opresión y sus manifestaciones y preservación de los recursos naturales del entorno. Asimismo, lo anterior guarda, cuando leo esto me doy cuenta una vez más de la importancia indiscutible de la ética. Dolir Hierro tenía razón, la tiene. Ahora me pregunto de qué raíces se alimenta la ética. Creo que se trata de pequeños pasos de ejercicio ético cotidiano que nos preparan para aguantar o mejor esquivar los grandes golpes. De nuevo acá, nuestros compas, en particular el profesor Galeano, sus hijos y todos los que habiendo perdido un ser querido en la lucha no abandonan, no se rinden, no se venden ni claudican y sobre todo no odian, son nuestros maestros. Asimismo, la anterior guarda estrechos vínculos con la necesidad por parte del agente externo de someterse a una crítica observancia de la austeridad, habida cuenta de la necesaria correspondencia entre sus opciones políticas, teóricas y metodológicas. Eso es así, no como una cuestión de orden táctico y aparente, sino como condición indispensable de su formación ética y práctica en dirección de convertirse en un intelectual orgánico integrado al proyecto comunitario en el que se asume copartícipe. Respecto a eso, creo que ya no sostendría el concepto de intelectual orgánico. Creo que el concepto compa le hace más justicia al carácter de intelectuales orgánicos y practicantes de todos aquellos que, sin ser escolarizados, son filósofos prácticos de nuestra lucha. El concepto y práctica de la autoridad me sigue pareciendo indispensable para dar coherencia al ser compa con otros y para otros. Es el verdadero trabajo de para todos todo, nada para nosotros, nada para mí. Derivado de las anteriores consideraciones, para el caso concreto de la península de Yucateca, se establecía la ingente necesidad de integrar el conocimiento del idioma maya como herramienta de primer orden, como salta a la vista luego del examen del caso concreto que se ha examinado en esa investigación. En un ámbito de mayor generalización, ello implica una advertencia sobre la importancia vital del idioma como vehículo privilegiado hacia los códigos culturales de los protagonistas del proceso de desarrollo comunitario en busca de la sustentabilidad. Dicho aprendizaje ha de verse en vínculo directo e íntimo con los procesos de inserción intercultural profunda en la vida comunitaria. Esto, a diferencia de los procesos de intervención, es una crítica de la teoría de la intervención comunitaria como manera de actuar, plantean un contenido dialógico y democrático que las propuestas surgidas y desarrolladas desde el exterior para su aplicación en la comunidad no contemplan, a pesar de que declarativamente se manifiesten participativas y democráticas. La experiencia analizada demuestra la utilidad de la iniciación intercultural profunda como vehículo metodológico para alcanzar el proceso de catarsis que conduce a la asunción del académico intelectual a la categoría de intelectual orgánico. La verdad es que estuve a punto de borrarlo, pero me acordé de la generosidad de Carlos Lenkerdorf y por respeto a su memoria decidí postergar ese borrón hasta que tengamos él y yo la oportunidad de hablar de nuevo. Él dijo sobre el contenido del concepto, no sobre el concepto mismo. El autor llama modestamente a este camino un instrumento de desarrollo sustentable. Pensamos que de hecho es más que un instrumento, porque en él se hace realidad una nueva educación en contra de la competitividad, la comercialización y el individualismo. La razón es que en esa educación nos convertimos en hermanos y hermanas y simultáneamente en educadores educandos. Es lo que dijo Carlos. En tal sentido, se requiere prestar especial atención al estudio de las redes familiares, a los rituales y a las formas productivas nativas que han demostrado eficacia y pervivencia contra las formas expoliadoras del mercado capitalista. Esto ahora me parece crucial, me sigue pareciendo crucial, y lo es en sentido filosófico, no solamente metodológico, o sea, no solamente como técnica, ¿sí? Lo que pasa es que la familia es un centro muy importante para nosotros, ¿sí? Y si comprendemos eso y no lo tratamos como si fuera algo que conviene hacer como que nos interesa, no vamos a poder entender bien la importancia de eso, ¿no? Entonces nos vamos a estar utilizando algo que es muy querido para nuestros compañeros y compañeras, ¿no? No lo vamos a comprender. Lo mismo debe decirse del conocimiento dentro de cualquier otro ámbito cultural, donde se manifiesten signos de eficacia en la resistencia y el logro de elementos para nuevas propuestas de desarrollo alternativo. La inserción intercultural profunda ha mostrado los resultados del caso de estudio, su valor como metodología educativa que permite acortar la interfase cultural entre los distintos sujetos que participan en el proceso hacia el desarrollo comunitario sustentable. Finalmente, se concluye que este tipo de praxis genera una reapreciación epistemológica que revalora las contribuciones de la ciencia, así como sus vínculos con otros tipos de práctica cultural y de ejercicio del conocimiento. No sé cómo escribir así. En ese sentido, pone como centro referencial y ético no el principio de autoridad o el poder de la cultura dominante como parámetro de validación del conocimiento, sino el bienestar de los seres humanos en armonía con los ecosistemas que los soportan. Creo que esto sigue siendo válido, ¿no? Aunque no lo escribí así, ¿no? A reserva de entender que los seres humanos no formamos un bloque homogéneo y que, como las compañeras feministas indígenas plantean, ellas tienen una lucha más dura que hacer. O sea, no todos luchamos igual, ¿sí? Hay personas que la tienen más difícil, ¿no? Dentro de esta revaloración de las epistemes, los conocimientos son apreciados por su capacidad y eficacia para contribuir al logro de dichos principios éticos básicos y por lo tanto implican y tienen por consecuencia la democratización de los roles de los diversos actores que intervienen en los procesos comunitarios de desarrollo. Esta reflexión concluye aquí, pero el camino al que invita y compromete sigue adelante. Y en efecto, la reflexión ha continuado, y con el corazón reanimado desde 2012, mis compañeros y compañeras, unos cuantos y yo, seguimos luchando en ese paisaje de duras piedras y árboles espinosos que nos rodea. Me dijeron que era el fin de la autocrítica. Me tocó la posta, vine a dar el parte. Me enviaron el 30 de junio de 2008, día de la firma del Plan Mérida. Vine a pie y además me distraigo y camino lento. Ojalá que no me arresten. Por eso llego hasta ese día cuando me entero que nuestros temores se han cumplido. Da el parte. Con la novedad, compañeros, que observamos las primeras nubes de una lluvia de sangre. Se dieron en Mérida, no cayeron gotas, pero hubo truenos anunciando la ferocidad de la tormenta. Todo lo demás sin novedad. No, esperen. Vimos algo a nivel de suelo. Algo que ya estaba allá, pero de lo que no nos habíamos percatado. Las raíces de los árboles poco a poco se van introduciendo por los minúsculos poros de las rocas. Una vez adentro, lenta pero constantemente, bajo la caricia del agua, el beso del sol, entre los destellos nocturnos, las raíces crecen y con ellas el árbol que soportan. La roca poco a poco va dando lugar al polvo, la tierra y el humo que alimentan la esperanza de que mañana tengamos sombra y frutos donde descansar nuestras papillas. No, no seremos nosotros los que reposaremos, pero igual nuestro cansancio somece discretamente la felicidad. Canicapa, Canque Yucatán, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a los 8 días del mes de mayo del año 2015.